Buenos días. Un sábado más, no, bueno, un viernes más, no. Un sábado más, ¿no? En el maratón de Radio Malva, Campos Electrosemánticos. Ya sabéis, un programa escrito y dirigido por Álvaro Cunqueiro y Emilio Valente. Escucha, que tenemos ahí un pastel, ¿no? Que nos acaban de traer. Tenemos un pastel, pero menudo pastel. Tenemos entre manos. Bueno, pues hoy estamos acompañados. En Campos Electrosemánticos tenemos a una invitada muy especial, como todas las invitadas de Campos Electrosemánticos. Claro, porque somos un programa acogedor. Eso es. Bueno, pues yo venía de Polizón, básicamente. Bueno, de hecho venía a traer el bizcocho, el pastel, ¿no? Para que animar un poquito el maratón. Y mira, me he encontrado aquí delante del micrófono. Tú eres la que has traído el pastel, ¿no? Sí, señor. El pastel está aquí. Este programa se ha ido cociendo a fuego lento en el horno cual pastel, cual bizcocho de almendras. Aunque este, ¿qué tenía este? No, habla, habla. Nuestra invitada trataba de decirme los ingredientes de su pastel. Bueno, así, ingredientes más extraños, por decirlo así, más poco comunes: piña, zanahoria y canela. El resto ya, azúcar, harina, wow, huevos. Pues quizás el momento ese en el que sale del horno el pastel, ese momento en el que por fin hueles ese bizcocho recién cocido, ¿no? Ya veo por dónde vas. Horneado. Quizás esté relacionado con el tema de hoy, ¿no? El tema de hoy. Ha llegado el momento de introducir el tema de hoy. qué bien me lo has preparado. ¿Te quito el micrófono, Elena? Por si acaso, ¿sí? El tema de hoy es la epifanía. ¡Epifanía! ¿Qué es la epifanía? La epifanía es un concepto de origen religioso, pero nosotros, como siempre, nos lo vamos a traer a nuestro terreno. Porque ya sabéis que en Campos Electrosemánticos todo está relacionado con todo. Es decir, que podemos empezar hablando de cualquier cosa y seguir hablando de la que queramos. Y además, encontrándole un vínculo estrecho. Así somos nosotros. Así somos. La epifanía suele ser un acontecimiento religioso. Para muchas culturas corresponde a revelaciones o apariciones en donde profetas, chamanes, médicos, brujos u oráculos interpretan visiones más allá de este mundo. Hoy en Campos Electrosemánticos vamos a dar varios ejemplos de epifanías en contextos no religiosos. Eventos que suponen un cambio de perspectiva en el transcurrir normal de las cosas y que nos ponen en contacto con el más allá. Pues sí, es una definición breve y elocuente, sin duda, Álvaro. Creo que llega el momento, ¿no?, de poner uno de esos pequeños bombones, ¿no?, que has preparado esta semana. Sí, en realidad creo que lo has preparado tú. ¿Ah, sí? Ah, no, ¿no ibas a poner el...? Ah, bueno, sí, sí, sí. Sí, ponle sí, sí, ese, dale. Dale. Ese que tú te sabes. Dale, dale. No, dale tú. Ah, vale, le doy yo. No, no suena... No sé. Ahí, ¿no? No sé, diría yo como desconcertante, pero bien, sí. Válido en definitiva. En realidad, la epifanía abre nuestras mentes a un mundo nuevo. Es una revelación, un anuncio que nos transmite que las cosas van a cambiar y habitualmente van a cambiar para mejor. Es el inicio de un acontecimiento gozoso. Nosotros en Campos Electrosemánticos, como siempre, le vamos a dar nuestro propio punto de vista y vamos a mostrar cómo la epifanía puede ser la antesala del mayor de los desastres. Sí, la epifanía a menudo está ligada a asuntos religiosos, pero bueno, ya sabéis lo que pasa cuando transcurren los siglos y aparece gente como Berlanga, por ejemplo, y te hace una película como los miércoles, ¿cómo era? ¿Los miércoles o los lunes milagro? ¿No? ¿Los jueves? ¿Los jueves? Bueno, pues... No sé, que llame a alguien y que nos lo aclare eso, ¿no? eso. Participad, por favor, participad. Lo importante era el milagro, creo, ¿no? En definitivo. Sí. Lo importante es ese hecho que te sobrepasa, que eres incapaz de relacionar con ninguna experiencia cotidiana, que te supera y que encuentras siempre inexplicable. Y por lo tanto está a merced de tus miedos y de tus, pues en fin, de tus complejos, entender esa experiencia extraña que te está ocurriendo, ¿no? Es algo, le ocurre un poco como a los monstruos, ¿no? Que son una mezcla extraña que no sabemos catalogar, ¿no? No tenemos palabras para ellos, ¿no? Entonces la experiencia epifánica, el acontecimiento, el fenómeno epifánico, siempre es inexplicable. ¡Qué barbaridad! Y siempre da lugar a innumerables teorías, ¿no? ¡Qué bárbaro! ¡Qué barbaridad! No, absolutamente nada que añadir al respecto. La epifanía abre un socavón. Es y verdad. Nosotros hoy nos vamos a dejar caer en él. Traigo una epifanía del año 1982, que nos va a permitir tirar de un hilo y caer a las profundidades de la mayor de las miserias. ¿Vamos a ello? ¡Vamos allá! 1982, una epifanía argentina. Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y LS82 Canal 7, Argentina Televisora Color, directamente desde Casa de Gobierno. Comunicado número 2 de la Junta Militar. La Junta Militar, como órgano supremo del Estado, comunica al pueblo de la Nación Argentina que sus Fuerzas Armadas, en una acción conjunta, con el fin de recuperar para el patrimonio nacional los territorios de las Islas Malvinas, Georgias y San Luis del Sur, se hallan empeñadas en combate para alcanzar el objetivo señalado. Poseídos por el mismo espíritu y valor que aquellos que hicieron nuestra patria grande, hemos de extremar nuestros sacrificios por la consecución del objetivo que nos hemos impuesto. Que Dios, nuestro Señor, quiera bendecir nuestra empresa. Directamente desde Casa de Gobierno ha transmitido LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y LS82, Canal 7, Argentina Televisora Color, para todas las emisoras de la cadena nacional de radio y televisión. ni de aquellos horizontes, pues te enseñan de arrancar. Bueno, ¿qué te ha parecido esta? Esta ha sido buena, ¿eh? Sí. Está al nivel de Franco, ¿no? Ha muerto, ¿no? ¿Cómo era? ¿Españoles? Bueno, sí, impresionante, ¿no? Las epifanías, las declaraciones de guerra en general, ¿no? Uh-huh. Suelen resultar precisamente, sí, suelen ser un buen ejemplo de eso de lo que estamos hablando, ¿no? A ver, no. ¿Lo oímos? ¿No, ¿lo oímos? No nos oímos. ¿Sí? No nos oímos. Bueno, estamos, sí. No, que el, efectivamente, la guerra de las Malvinas, o al menos la recuperación por parte de la Junta Militar Argentina de las Islas Malvinas, representa un acontecimiento epifánico en el sentido que decíamos antes. Hay una proclamación de recuperación y de la apertura de un mundo nuevo para la gente de ese país. Para los militares que fueron desplazados allí y que murieron desangrados en el campo de batalla. Una vez vi un documental sobre cómo se había avanzado en la medicina de guerra, en el tema de cerrar las heridas. Cómo las hemorragias en lugares fríos son más fáciles de parar que en lugares calurosos y producen más bajas. En fin. Muy bien traído. Campos electrosemánticos. Bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser contar un poco de la historia previa de la Guerra de las Malvinas y luego vamos a contactar con Paula, que nos va a contar experiencias personales propias en relación con esto. En el momento en que Argentina recuperó las Islas Malvinas y las Islas Sandwich y las otras que no recuerdo, el presidente de la Junta Militar era Leopoldo Galtieri, que era el tercer presidente de la Junta Militar que mandaban en la dictadura argentina desde el año 74 hasta el 82. Y que son autores de crímenes contra la humanidad, como es bien sabido. Hay un señor que se llama Eduardo Masera, que es de lo más terrible que ha existido en la humanidad y que era uno de los protagonistas de la primera de las juntas militares. De hecho, realmente la Guerra de las Malvinas duró muy poco, porque se le metió en la cabeza... ¿Conoces el efecto Malvinas? No lo conozco. El efecto Malvinas, me lo contó una amiga, que tenía un hijo que de vez en cuando los juguetes que no le gustaban no se los prestaba nunca a los otros niños. Y él tampoco les hacía casos. Y entonces su madre le llamaba el efecto Malvinas. Me acordé de ellos cuando me los tocaron. Esa fue la reacción del Reino Unido. Realmente no desconocían que tenían esa propiedad como parte de la Commonwealth, pero cuando se enteraron de que se las habían quitado, entonces les vino como el picorcillo y enviaron allí, en fin, y murió mucha gente. Realmente este tono triunfalista que hemos podido escuchar en la declaración de la recuperación de las Islas Malvinas se tornó en catástrofe total, no solamente por lo que tú has dicho de la muerte de los soldados, sino porque también representó el final de la Junta Militar. Fue el principio del final de la dictadura. Así que, si te parece, hablamos con Paula. Y ahora sale en antena. Hola, Paula. Hola, ¿qué tal? Genial. No, hola a los técnicos de Radio Malva, qué barbaridad. Sí, no hubiéramos sido capaces sin él, realmente. Oye, Paula, ¿tú dónde estás? Pues, bueno, ahora mismo en Murcia. Estás en Murcia, pero tú no eres murciana, sí. ¿No? No, yo soy, bueno, aunque no se me note con este tono que llevo, soy argentina y vivo aquí hace ya 19 años. Muy bien. Oye, ¿cuántos años tenías en el año 1982? En el 72 no había nacido. No, en el 82, en el 82. No, en el 77 ya es cuando lo del golpe militar sí que había nacido. Y en el 82 con las Malvinas tenía 5 años. Eso, ahí queríamos ir. Y sí. A mí me consta que tú conociste a Leopoldo Galtieri, al menos colateralmente, ¿eso es así o no? Sí, bueno, fue la verdad que una experiencia, hoy lo estaba pensando esta mañana, 16, 17 años, era una niña casi ya madura que empezaba, ¿no?, a moverse en el mundo, sí, y no, por no, esa no época, des, pues yo... No nos des detalles sobre eso, sigue con lo otro. Y entonces, pues, bueno, en ese momento iba a la iglesia, como creo que a todos nos ha pasado en nuestra adolescencia. ¿Sí? Y la verdad que para mí, era, en ese momento de mi vida, era como algo muy... Lo llevaba muy a flor de piel, ¿no? Como que lo llevaba en cada acto de mi vida y en cada... como en cada momento. Y entonces, bueno, pues tomé la confirmación en la iglesia de Devoto, que es un barrio bastante fijo de allí, de la capital federal, donde, donde yo vivía. Y bueno, y entonces pues los domingos iba a misa con mi madre. Uh-huh. Y uno de los domingos mi madre me codea y me dice, mira quién está ahí atrás. Y cuando me doy la vuelta, efectivamente estaba ahí Galtieri. Estaba Galtieri con las Malvinas bajo el brazo ahí asistiendo a misa, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y bueno, yo la verdad que no me lo podía creer. O sea, me pareció, para mí fue como una ofensa tan grande que en la iglesia que yo profesaba, con el amor que se, ¿no?, que se inculcaba y tal, que estuviese un hombre que había decretado una guerra con un vaso de whisky en la mano, me parecía que no era correcto. Y de hecho yo dejé de ir ahí porque el hombre con toda su cara pasó por el pasillo del frente a tomar la Eucaristía. Y yo dije que a mí eso no me representaba y nunca más. Uh-huh. Bueno, ahí un poco empezó como el alejamiento, ¿no?, de la parte de la iglesia, pero luego cuando vas creciendo y vas aprendiendo cosas, porque evidentemente a mí en el instituto nunca me hablaron de las Malvinas. O sea, en quinto año, que es el último del instituto, se acaba con la Segunda Guerra Mundial y nadie habla ni de la represión ni de la Guerra de las Malvinas. Uh-huh. Entonces cuando empiezas a conocer, empiezas a leer ya por tu propia, ¿no?, iniciativa, luego, ya de más grande, cuando de camino a la universidad, pues me vi comprándole señaladores a los excombatientes de Malvinas, que gente que no tenía en ese momento ni pensión. Mucha gente sabíamos de excombatientes que se suicidaban, ¿no?, de por ahí compañeros de tu padre, porque es que más o menos eran todos chicos jóvenes los que iban, ¿no? Y también en esa época en la que te estoy contando es también el momento en el que se empieza a hablar de que el servicio militar no tiene que ser obligatorio. Entonces como que se mezclan ahí varias cosas con el tema de Malvinas, y es una herida que no está cerrada para nadie, ni para los argentinos, ni yo creo que para la gente que vive allí. Ya y yo creo que es una etapa muy dolorosa de Argentina, que se tapa con el Mundial, con el Mundial del 82 y la famosa mano de Dios. Sí, pero no adelantemos acontecimientos, porque por ahí por ahí vamos a avanzar un poquito más adelante. Vale. Entonces, ¿estás de acuerdo con nosotros de que la Guerra de las Malvinas supone un momento en el cual cambian muchas cosas, por ejemplo, tu profesión religiosa, entre ellas, ¿no? Exactamente, sí. El final de la Junta Militar, sí. Y algo más que nos has contado, ¿no? Sí. Sí, también, bueno, eso es la famosa frase de Alfonsín de Felices Pascuas, que es cuando vuelve la democracia. Esa no me la sé. Esa bueno, para campos electrosemánticos, toma nota en este momento para... Paula, soy el compañero de Álvaro. Hola. Me gustaría preguntarte, ¿pasa como aquí que cada dos por tres hay una película sobre la guerra civil? ¿O es algo que no aparece en la cultura, en las, no sé, en los libros, películas, en las obras de teatro? ¿No se habla de las Malvinas allí o sí? No, se habla mucho más de lo que fue la dictadura militar que de las Malvinas. No es un hay alguna película que se ha hecho y tal. De hecho, hace creo que 7 años los argentinos podemos volver a Malvinas, que antes no podíamos pisar territorio de Malvinas. Entonces mucha gente que tenía allí a los hijos enterrados no podía ir a visitarlos. Uh-huh. Y eso se consiguió cuando gobernaba Kirchner, consiguieron que se pudieran ir los argentinos. O sea, en realidad es tabú el tema de Malvinas y el tema de cómo son tratados, sobre todo los excombatientes, que no tienen, no se supone que son héroes de guerra, pero no son tratados como eso. Hasta hace poco tampoco tenían pensión. Yo sé que hace poco en la serie de Crown hay un capítulo que está dedicado a... Bueno, hay varios capítulos dedicados a Margaret Thatcher y en concreto en uno de ellos cuentan la historia de la Guerra de las Malvinas. Y ha habido bastantes protestas con eso. Yo sé que Margaret Thatcher, bueno, tuvo un papel, claro, destacado en todo esto. Ahora la vamos a escuchar cómo anuncia la invasión de las, lo que ellos llaman las Falklands, en la Casa de los Comunes. Pero yo sé que hubo otro personaje que tuvo también bastante repercusión en la definición de la Guerra de las Malvinas, que fue Augusto Pinochet, ¿no? Sí, claro. Bueno, cuando estuvo detenido... Un favor que luego fue devuelto, etcétera, ¿no? Claro, sí, cuando estuvo detenido en Inglaterra, yo recuerdo que fue también muy sonado en Argentina, porque cuando él estaba allí y hacen lo de la extradición, y Margaret Thatcher es la que dice que no, que él se queda allí, que es como un protegido, porque en realidad las guerras de las Malvinas, o sea, Inglaterra pudo ganar las guerras de las Malvinas porque repostaba en Chile. Si no, no, los aviones desde Inglaterra a Malvinas no tenían gasolina suficiente para hacer el recorrido. Entonces, que hubo ahí quien les echó una mano, ¿no? ¿Cómo? Que hubo quien les echó una mano por ahí. Claro, claro, claro, evidentemente, claro. O sea, los aviones de los bombardeos de que fue cuando hunden un barco muy importante en Argentina, que es el San Martín, creo que es la fragata San Martín, pues es porque repostan en Chile. Si no, no hubiesen podido ellos hacer muy poco. También hay que decir que los soldados argentinos iban a la guerra con armas caducadas, con balas caducadas. Y era sobre todo gente de 18 años del norte de Argentina, donde el frío no se conoce como tal. Y entonces, más que nada, la guerra de Malvinas no se perdió más allá del armamentístico, sino por las deficiencias que tenían los soldados a la hora de luchar, tanto en armas como en comida y en abrigo. Eso fue básicamente porque se pierde la guerra. Entonces Pinochet tuvo que elegir entre colaborar con sus amigos los golpistas argentinos, el que era chileno, o bien colaborar con una potencia occidental europea, y optó por lo segundo, ¿no? Sí, me imagino que ahí habrán intereses económicos que son los que hacen que opten por lo segundo, porque es verdad que en el 82 la dictadura estaba caducada y de hecho invaden las Malvinas porque era la única manera que ellos veían que podían animar al pueblo, ¿no? A decir, bueno, pues vamos a hacer un acto heroico, porque ya no se sostenía la dictadura militar. Muy bien, pues por ese camino al final a la que animaron fue a la primera ministra británica, a la cual vamos a escuchar ahora, que salió muy bien parada todo esto. Oye, Paula, tú además de esto sabes de otros temas también. ¿De Argentina? No, en general, digo. En general, sí, claro, bueno. Por eso, queráis. Porque igual otro día te llamamos y te preguntamos la primera cosa que se nos ocurra. ¿Qué te parece? Me encanta. Disfruto mucho. Perfecto, muchas gracias por la colaboración. Bueno, muchas gracias, Paula. Un beso a los dos. Venga, chao. Adiós. Pues nada, estupendo. Vamos a escuchar a Margaret Thatcher cómo anuncia la invasión de... Damos por hecho que los oyentes y las oyentes de Campos Electrosemánticos tienen un conocimiento de la lengua inglesa suficiente como para entender todo lo que se va a decir, así que no vamos a hacer ninguna traducción. En cualquier caso, se queda muy claro, a pesar de no saber nada de inglés, se puede perfectamente interpretar la mala baba que tenía esta mujer, ¿no? Venga, perfecto. Eso es, diríamos, un conocimiento... La dama de hierro, ¿no? Intralingüístico. Vamos a ello. Margaret Thatcher anuncia la invasión de las Malvinas a la Casa de los Comunes. Prime Minister. Mr. Speaker, sir, the House meets this Saturday to respond to a situation of great gravity. We are here because for the first time for many years, British sovereign territory has been invaded by a foreign power. After several days of rising tension in our relations with Argentina, that country's armed forces attacked the Falkland Islands yesterday and established military control of the islands. Mr. Speaker, yesterday was a day of rumor. Escucha, esta también la podemos invitar un día, ¿no? Ah, no, que está muerta. Bueno, pero algo se puede hacer, seguro. from the government of the ¿Seguimos con ella o...? No, mejor olvidarla por un rato. ¿Te acuerdas de lo de Pinochet que nos ha contado Paula? ¿El qué? No, cuando estuvo en Londres durante varios meses en un, retiro sí. dorado, ¿no? Igual que Assange. Igual que el Borbón también, ¿no? Bien, tenemos retiros dorados para todo el mundo, campos electrosemánticos. Porque todos tenemos un electrodoméstico en el corazón. Escucha, que me he equivocado de canción, que no quería poner esta. ¿Ponemos la otra? Venga, va. Venga, que me parece que va más acorde con el tema. Ahí va, Carlos Cano. Todos los jueves del año a las 11 de la mañana, junto a la Plaza de Mayo, con lluvia, frío, calor, te esperaré, vida mía, frente a la casa rosada, la espina de tu mirada clavada en mi corazón. Dicen que no te fuiste, mi bien, que te desaparecieron, que te vieron en la cuneta cantando el gira de Carlos Gardel, que de pronto te fumaste, que te borraron del mapa, que ni siquiera naciste. En medio loca mamá te invento, con Malvina o sin Malvina, grito tu nombre por las esquinas, mientras que los generales se dan al tango por los portales, tango de las madres locas, coplas de amor y silencio. Bueno, ¿qué tal? ¿Vamos a la revancha? Toda epifanía puede albergar la posibilidad de una revancha, ¿no? Así es, así es. Y parece que el terreno deportivo es un lugar propicio para ellas, ¿no? Es el lugar marcado, delimitado, con sus reglas. Parece un lugar perfecto para hacer una y otra vez, que acontezca lo increíble, ¿no? Ese gol por la escuadra, o quizás un pase imposible, o... ¿quién sabe? O los 81 puntos de Kobe Bryant, ¿no? Por ejemplo. Ya veo por dónde vas. Tú lo que quieres es hablarme de Maradona, ¿no? Gran demiurgo de epifanías, ¿no? Claro, colectivas. Habíamos quedado que la epifanía era un acontecimiento religioso, pero que se transmuta rápidamente a otros contextos, ¿no? ¿Y qué hay más sagrado que el fútbol, ¿no? En Argentina o en Brasil o... o en el estadio de Wembley, ¿no? La catedral del fútbol. Estuve una tarde en Argentina en el mes de julio, que hacía un frío que pelaba. Y estuve fuera del estadio de River Plate. Inmensa, al lado del mar. ¿Al lado del mar? Sí, ostras, tuve casi revelaciones allí. Bueno, vamos a escuchar. Lo que sigue ahora es la revancha de Argentina contra Inglaterra, pero cambiando de contexto. La epifanía militar-política se convierte en epifanía deportiva. Venga, ¿estás preparado? Venga, epifanía futbolística, deportiva, política. Agárrate al asiento. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Este es Carlos. Que se colaba la otra epifanía, la del Black Friday. Bueno, ¿qué te ha parecido? Quiero llorar. Estupenda, estupenda, estupenda. Es Dios y luego es un profeta, ¿no? Aquí es donde sale a cuenta organizar mundiales, ¿no? se puede de nuevo, ¿no? Se puede aprobar de nuevo a toda una nación, ¿no? Se le puede dar de nuevo otra oportunidad a partir de este gol, ¿no? Claro, a pesar de haber perdido. El campo de fútbol nos da una segunda oportunidad para tantas cosas, ¿verdad? En realidad todo Dios tiene su profeta, ¿no? De alguna forma. Sí, sí, sí, sí. Y en este caso, ¿quién era quién? Siempre hay alguien que cuenta las epifanías, ¿no? O que se arroja con el derecho a hacerlo, ¿no? Y la gente le escucha. Así es, estás abriendo un tema muy interesante ahí, ¿no? Normalmente se cuentan con gravedad, ¿no? Las epifanías no suelen ser cómicas, ¿no? ¿Verdad? Tienen como un aire grave siempre. Vale, sí, sí. Transmiten gozo y alegría, pero sin embargo vienen con solemnidad, ¿no? Gravedad y solemnidad. Sí, parece que como que no son explicables, ¿no? A menudo parece que uno de sus ingredientes es el miedo y eso tal vez haría que se eligiera siempre, ¿no? El discurso grave, ¿no? Y serio. ¿Has dramático. ¿Has sentido la conexión con el más allá? No. En esta última, digo. Ah, en esta, sí. Ha habido un momento, sí. Un momento. Has oído que decía... En la voz, ¿no? Quiero llorar. Sí, esa voz emocionada. Madre mía. Elena, ¿a ti qué te ha parecido esto del gol de Maradona? ¿Cómo respuesta...? Hombre, a ver, yo aquí echaría mano del refranero español para decir que el que no se consuela es porque no quiere, ¿sabes? Pero bueno, simbólicamente yo entiendo que les pueda dar cierto consuelo. Pues sí. Sí, desde luego. El profeta y el dios, ¿no? En este caso era el narrador, era el profeta y el dios era Maradona. Y como Mahoma y Alá, ¿no? No sé. Mahoma es el profeta, ¿no? No estoy ahora mismo. ¿Alguno más? ¿Se ocurre alguno más por ahí? ¿O, no? Sí. Como la fallera mayor y... ¿Cómo es? La fallera mayor y... Dale, dale. Dale, dale. Bueno, pues sí, la victoria esta en realidad fue... se está colando aquí. La victoria en el campo de fútbol fue la única respuesta que tuvieron para la derrota militar. Y entonces, en otro momento del mismo partido, Maradona metió un gol con la mano... Y el árbitro no se dio cuenta. Y pensaron que le había metido con la cabeza. Bueno, esto se puede ver en muchos sitios. Fue en el mismo partido. Y entonces en ese momento le llamaron la mano de Dios. Y hay una entrada en la Wikipedia sobre la mano de Dios. ¡Wow! No me extraña. Y entonces hubo otro señor que era un cantante que se inventó una canción que se llama La mano de Dios. ¿Escuchamos, no? Claro. Venga. Las canciones todas. ¿No? Las epifanías y la música. Van ligadas, ¿no? A menudo siempre hay un juglar, ¿no? Que cuenta y que rima en verso, ¿no? Los acontecimientos epifánicos. Hombre, cualquier acontecimiento que se precie merece la pena musicarlo, claro. Merece la pena ser musicado, claro que sí. ¿Sabéis que he descubierto que hay un disco en vinilo con todas las canciones del Palmar de Troya? No. No me lo imaginaba, pero... Pero queremos oírlo ahora. Ahora ya queremos oírlo, no podemos evitarlo. Campos electrosemánticos no puede evitarlo. Vamos a escuchar a Rodrigo y La mano de Dios. En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Para el más grande del mundo, ¿eh? Además, esta semana se cumplió el primer aniversario del fallecimiento del Pelusa, ¿no? ¿No? ¿Oh? No, no lo sabía, no lo sabía. Pues mira, ya lo sabéis. Un afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¿A poco que debutó? Maradón, Maradón. La noche fue quien corrió. Maradón, Maradón. Su sueño tenía una estrella llena de gol y gambeta. Y todo el pueblo cantó. Maradón, Maradón. Nació la mano de Dios. Maradón, Maradón. Llevó alegría en el pueblo. Regó de gloria este suelo. Hay que imaginarse, ¿no?, al Pelusa rodeado de aficionados, siendo mecido y volteado, ¿no? Todos horriblemente agradecidos, todos saltados, todos hablando con la voz quebrada. Hay que imaginarse una especie de radicalismo sagrado del balón. Que no contiene sino un proceso de consolación, ¿no? Sí, sí, sí. Premio menor. Un premio menor. Los premios menores. Apúntatelo como como sección. Como tema para... Es un partido que un día el Diego está por ganar. ¿A poco que debutó? Creo que ya está bien, ¿no? Con esto, ¿no? ¿O qué? ¿Vamos a dejar ya la mano de Dios? Sí, sí, sí, sí, sí. A mí me estaba aburriendo, la verdad. Ya. Pues, ¿por qué no lo has dicho? No sé. ¿Podemos poner algo de música así un poco más...? Sí, la verdad es que no tengo nada preparado, pero podemos ir a epifanías más cercanas. Ah, vale, vale, vale. Acontecimientos cercanos. Mm. ¿Vale? Entonces hemos quedado que la derrota argentina en las Malvinas supuso el final de la Junta Militar. Y vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál fue el final de Francisco Camps? ¿Qué acontecimiento epifánico, qué anunciación y qué proclamación supuso el principio del fin del presidente de la Generalitat, del molt honorable? Creo que tuvo que ver con cierta inversión, ¿no? Cierta inversión y ciertos pagos a un señor italiano, ¿no?, encargado de cierto deporte. Oye, te lo has saltado, lo has saltado al siguiente, pero también lo tengo. Esa, pues, no, pero pensaba que era esa. Si me das un segundo y cuentas cualquier cosa mientras tanto, lo ponemos. Ah, bueno. Tú siempre tienes cosas que contar. No, Estaba pensando en cuando preparábamos este programa, porque en realidad lo preparamos, ¿sí? Aunque parezca que no, pensábamos que era justo la química, la ciencia por excelencia de las epifanías, ¿no? Uh-huh. La química, esa ciencia que parece estudiar siempre cómo combinar los elementos para conseguir lograr una epifanía, ¿no? Algo nuevo, algo desconocido. Uh-huh. Y luego he estado pensando también que la industria audiovisual en realidad se ha dedicado toda su vida y todo su empeño a recrear la ilusión de la epifanía, ¿no? Desde el momento en el que se enciende la luz en el cine, ¿no? En la sala de cine, o en este caso, desde el momento en que se escucha el sonido de Netflix, de tan, tan, tan, ¿no? Ese sonido extraño, ¿no? Tratan de reproducir esa sensación de alerta, ¿no? Esa sensación en la que el fenómeno te atrapa por completo, atrae toda tu atención, ¿no? Y parece que el mundo, el tiempo se para, ¿no? Y el mundo puede ser una cosa absolutamente diferente, ¿no? Es el preludio de que algo importante va a suceder. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y no sería la pista de baile un lugar también que vive parte de su reconocimiento, ¿no? Parte de su éxito, ¿no sería porque es un lugar donde se intentan reproducir las epifanías con esas luces parpadeantes, cambiantes, ¿no? En los que el espacio y las personas pues se mezclan, chocan, ¿no? Y tienen lugar pues epifanías de todo tipo. Yo en realidad estaba pensando en los Reyes Magos. Ah, bueno, sí, también es una epifanía infantil, ¿no? De hecho, llegan los Reyes Magos, ahí aparecen los regalos, ¿no? Claro, es la epifanía, realmente se conoce como tal. Y esa sección, y ese estilo que hay de youtubers, ¿no? Que se dedican solo a abrir, ¿no? El podcast, ¿cómo es? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo es? Es un género, ¿no? Que solo el unboxing, es verdad. Gracias, Elena, gracias. El unboxing vive de la epifanía continuamente, ¿no? De ese momento en que quitas el último lazo de, ¿no? Y abres el paquete y aparece, ¿no? Hay muchas epifanías domésticas, ¿no? ¿No os parece? Hay una economía. El capitalismo ha sabido economizar la epifanía, ¿no? Capitalizarla, ¿no? Estoy convencido de ello. Bueno, precisamente el Black Friday, ¿no? Sería uno de esos instrumentos, ¿no? Es un aldabonazo, sí. ¿No? Tocan a partir de ahora, ¿verdad? Sí, la oferta siempre de un producto, ¿no? Se vende como algo, un acontecimiento, ¿no? Algo extraordinario, ¿no? Que quizás no se repita más. Uh-huh. Y que sin embargo el hecho de consumir y llevárnoslo a nuestra casa también nos convierte en algo distinto, ¿no? A partir de ese momento. Luego hay creo que tenemos para muchos programas, pero habría que relatar el lento degradamiento de lo epifánico, ¿no? Cómo el objeto nuevo, ¿no? Se va degradando y va dejando de atraer todos tus deseos y toda tu atención, ¿no? Sobre él, ¿no? Deja de ser atractivo, ¿no? Y tú te degradas en paralelo a la propia degradación del objeto. Por eso, oye, ¿las epifanías duran? ¿Sería una de sus características? Yo creo que no, ¿no? Son efímeras. Bueno, en este caso los argentinos les duraron un par de meses. Nada más. Pero sí, las epifanías como preludio de algo gozoso en realidad ocultan su contraparte, que es la caída de los infiernos. O por ejemplo, la erupción de un volcán, ¿no? La erupción de un volcán ocupa, pues, un tiempo, pero luego al final se acaba mezclando, ¿no? Los telediarios con una noticia de, yo qué sé, de lo más habitual, ¿no? Al final mente se va degradando, ¿no? Su atractivo. Se deteriora, se deteriora, se erosiona. Eso es. Erosiones. Esa es la palabra. Erosiones es un buen nombre para una sección del programa, ¿no? Erosiones, ¿sí? Erosiones. Yo lo veo. Lo ves, lo de erosiones. Sí. Sustratos y erosiones. Campos electrosemánticos, un programa litográfico. Mm-hmm. solo pienso en lo que siente mi egoísta corazón. Cobarde, válido soy vulnerable, estoy pendiente del cable que me ata al juicio ajeno. Veneno que me corre por la sangre. Escucha, que estamos acabando. Pero antes de terminar, lo que vamos a hacer va a ser poner también un acontecimiento epifánico de características geográficas mucho más cercanas. Es una visita de Rita Barberá al mercado del Cabañal en el año 2015. A ver, tenemos aquí... ¿Qué tal? De la luz de mis zapatos, envidio al que no hace caso y critico a mi rival. Quiero levantar mis alas compartiendo con la gente. Soy cualquier hombre corriente. Venga, pues antes de que empiece aquelarre feminista, vamos a poner una proclamación de tipo epifánico y pseudo religioso. 14 de mayo de 2015, Rita Barberá saliendo del mercado del Cabañal, donde fue abucheada, no sabemos por quién, y con esto vamos a terminar. Pues sí, nos despedimos y damos paso en este maratón radiofónico de Radio Malva. Aquelarre feminista. Exactamente. Eso ha sido una proclamación al nivel de, ¿verdad? De un acontecimiento epifánico. Buenas tardes, nos vemos el viernes que viene. Campos Electrosemánticos. Abrimos ya Crónicas Políticas, lo comentábamos al principio del informativo. La visita de la alcaldesa de Valencia ha convertido el mercado del Cabañal en un escenario de protestas, por una parte contra el Partido Popular y también de aclamaciones a su persona. Cabañal. No he encontrado más cariño en un mercado que en el mercado del Cabañal. Abrazos absolutos de los vendedores y con unas ganas impresionantes de que llevemos adelante el plan del Cabañal. Y yo estoy a tope con el plan del Cabañal. Y quienes lo quieren son los que viven aquí. Quienes no lo quieren son otros que no viven aquí. Mientras se daba acciones en japonés y...